Ella llora sobre Rajón. La lluvia sobre Rajón cae blandamente. Blandamente cae allí donde mi sombrío amante reposa. Triste es su voz cuando me llama. Tristemente me llama cuando gris se alza la luna. Amor, escucha, cuán suave, cuán triste es su voz por siempre resonando, por siempre sin respuesta, y la sombría lluvia que desciende entonces como ahora. También sombríos nuestros corazones, oh amor, reposarán y fríos como su triste corazón reposa, bajo las ortigas grises como la luna, la tierra negra y la lluvia murmurante.